miércoles. Por medio de la palabra. Una de las afirmaciones básicas del cristianismo es que es una religión revelada, y el registro de esta revelación lo encontramos en las Escrituras. Durante los primeros milenios de la existencia humana, Dios se reveló a personas individuales por medio de sueños, visiones o epifanías, apariciones. Desde el tiempo de Moisés, siglo XV antes de Cristo en adelante, muchas de estas revelaciones fueron escritas. Como resultado, tenemos hoy los 66 libros de la Biblia, que contienen todo el conocimiento necesario para la salvación. ¿Qué nos indican los textos siguientes acerca de la Biblia misma? Mateo 1:22. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Mateo 2:15-17. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Mateo 4:14. Para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Juan 20:30-31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hay varias características importantes de la Biblia que deberían captar nuestra atención. 1. Su unidad. La Biblia, a primera vista, parece ser meramente una colección de libros antiguos. Sin embargo, considerando que fue escrita por aproximadamente 40 actores a lo largo de casi 1600 años, su unidad es sorprendente. El plan de salvación es revelado progresivamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay unidad en su tema. Se promete al Mesías en todo el Antiguo Testamento y se declara en cada libro del Nuevo Testamento que Él vino en la persona de Jesucristo, y hay armonía completa en sus enseñanzas. Las doctrinas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento son las mismas. 2. La historia que describe. El Antiguo Testamento incorpora una historia más antigua que la de cualquier pueblo del mundo. William F. Albright, el arqueólogo más grande del siglo XX, escribió: La tradición nacional hebrea supera a todas las demás, dando un cuadro claro de los orígenes tribales y familiares. En Egipto y en Babilonia, en Asiria y en Fenicia, en Grecia y en Roma, buscamos en vano algo que se pueda comparar con esto. No hay nada como ello en la tradición de los pueblos germánicos. Tampoco en la India o en la China se puede encontrar nada similar. Su supervivencia, la Biblia, comparada con otros escritos antiguos, tiene más evidencia de manuscritos que cualquier otro libro de literatura clásica. A pesar de los intentos de emperadores romanos para destruirla, por ejemplo, hay en existencia más de 5.000 manuscritos griegos conocidos del Nuevo Testamento. Le siguen la Ilíada de Homero, de la que sobrevivieron solo 643 manuscritos. La razón de este fenómeno es el Espíritu Santo, el verdadero autor de la palabra de Dios, que inspiró a todos los autores humanos. Él cuidó que los historiadores bíblicos presentaran un cuadro exacto y veló sobre la historia y la conservación de la Biblia.